Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures sanidad. Quédate en tu puta casa. Desde RevirRadio.es, aquí empezamos una nueva edición del especial Quédate en Casa. Y bueno, contaros que hoy no tenemos a nuestro frente, porque a nuestro lado no estaría, estaría en a través de Skype, a Olga Sarracayo, pero sí que nos ha dejado una serie de mensajitos y cosas que vamos a ir viendo. Vamos a tener una tarde llena de cuentos, cuentos de hadas o no de tan hadas, cuentos para reflexionar y cuentos para pensar. Y para poder escuchar bien esos cuentos y con una música muy tranquilita, pues hemos elegido temas de Enya, temas de Enya que suenan como este. Por supuesto que nos ha dejado un saludito, además de esos cuentos. Y aquí tenéis el saludo de Olga Sarracayo para el día de hoy. Oh, solo por amor. Pues Bernie y a todos los oyentes de Revirradio.es, buenas tardes. Siento no poder estar en directo en esta tarde de jueves, pero no quería dejar de realizar este espacio, aunque sea en diferido, este espacio de Entrenando Mentes, y agradecer a Bernie que me ha ofrecido la oportunidad de poder mandaros unos audios. Y con una idea que se me ha ocurrido, y es el realizar una serie de lecturas, ¿no?, de cuentos para pensar, para reflexionar, y acompañados de la mejor música, que seguro que Bernie nos la compartirá, ¿no? Un abrazo enorme, gigante para todos vosotros. Agradecer, como siempre, que nos acompañéis a través de Revirradio.es. Y Bernie, compañero, voy a ir leyendo diferentes cuentos para reflexionar. Ya lo dejo en tus manos, en vuestras manos, el comentarlos. Y están extraídos de un libro, el libro de Jorge Bucay, Cuentos para Pensar. Y bueno, pues es un libro que yo siempre lo tengo en la mesilla y que os recomiendo que, si podéis adquirirlo, pues lo compréis, y son cuentos que cada vez que los lees extraes muchos matices y muchos aprendizajes, ¿no? Y que leídos hoy o leídos dentro de un tiempo, pues supone un aprendizaje nuevo. Así que un beso enorme. Como ha dicho Bernie, mi nombre es Olga Serracayo, y como siempre, pues deseando que seáis 100% vosotros o vosotras, y sobre todo vosotros o vosotras al 100%. Un abrazo, y comienzo con la lectura en unos minutitos, que supongo que pondrá ahora música Bernie con la lectura del primer cuento, y así cuentos sucesivos a lo largo de una hora. Un abrazo, un beso, y hasta el jueves de la semana que viene. Os dejo en las mejores manos con Bernie y en la lectura por mi parte de los cuentos. Hasta ahora. Bueno, pues con unos poquitos de problemas técnicos con la reproducción de este audio, pero ya estamos aquí y ya vamos a ir contando esos cuentos. Y empezamos por el primero, que tenemos a Olga para que nos lo cuente. ¿Quién mejor que ella? Con su voz y con su talento. Sueño Sevilla. Extraído del libro de Jorge Bucay, Cuentos para pensar. En el silencio de mi reflexión, percibo todo mi mundo entero como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de posibilidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar o lo que tienen para dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol, y tantas son las semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el momento de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, la semilla de nuestros sueños se transformarán en árboles y desplegarán sus ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer. Una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. La verdad que no hay mucho que añadir a un cuento como este. Simplemente preguntarnos qué semillas somos, qué árbol vamos a ser, qué frutos vamos a dar. Piénsalo, dale unas vueltecitas y vamos a relajarnos un poquito con este So I Could Find My Way de Enya. On my way home, o sea, de camino a mi casa o a mi árbol. parece si vamos con el siguiente cuento? Aquí lo tenéis. El cuerpo gigantesco del guerrero sumerio estaba arado de cicatrices y su piel curtida por el sol y la nieve. Su nombre era Jormá, y cuenta esta historia que, cierta vez, mientras cabalgaba con tres de sus amigos de una ciudad a otra, sufrieron una emboscada a manos de sus más crueles enemigos. Los cuatro guerreros combatieron con fiereza, pero solo Jormá consiguió sobrevivir. Sus tres amigos cayeron muertos durante la lucha. Ensangrentado y exhausto, Jormá se dio cuenta de que necesitaba descansar, reponer fuerzas y sanar sus heridas. Miró a su alrededor en busca de un lugar seguro y divisó una pequeña caverna excavada en una montaña cercana. Casi arrastrándose, llegó hasta allí y, una vez dentro de la cueva, extendió sobre el suelo su piel de oso y se quedó profundamente dormido. Horas o días después, lo despertó el hambre. Sintió que su estómago estaba algo caliente. Todavía dolorido, Jormá decidió salir a buscar algunas ramas y troncos secos para prender un pequeño fuego en su guarida. Esa guarida provisional, sí, y comer así un poco de carne salada que llevaba consigo. Cuando la luz de las llamas iluminó el interior del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era simplemente una cueva, sino un templo excavado en la roca. Por las inscripciones y los símbolos, el sumerio descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios, el dios Gotsu. Jormá había aprendido a desconfiar de las casualidades y quizá por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido conducidos hasta la cueva por el mismísimo dios del templo para poder así guardar su sueño. Jormá llegó a la conclusión de que aquella era una señal. A partir de aquel momento, encomendaría su espada al dios Gotsu. Se quedaría allí hasta que sus heridas sanasen. Mientras tanto, prendería un gran fuego bajo el altar que presidía la inmensa imagen en piedra del dios y cazaría algún animal al que sacrificaría en su honor. 5 días y 5 noches más estuvo el guerrero en la cueva de la montaña, reponiéndose y honrando a Gotsu. Durante aquel periodo de tiempo, no dejó que se apagara la llama que iluminaba el altar. Al sexto día, Jormá se dio cuenta de que era hora de seguir su camino y quiso dejar, antes de partir, una ofrenda a Gotsu en señal de gratitud. Una llama eterna, pensó. Pero, ¿cómo conseguirla? Jormá salió de la cueva y se sentó en una roca al borde del sendero a meditar sobre el problema. Sabía que un poco de aceite ayudaría a mantener la llama, pero no era suficiente. Pensó por un momento que quizás debería buscar mucha leña, tanta como para que nunca se consumiera, tanta que durara eternamente. Pero rápidamente se dio cuenta de lo vano que sería aquel esfuerzo. Mucha madera aumentaría la intensidad del fuego, pero no la duración de la llama. Un monje de túnica blanca que caminaba por el sendero se detuvo frente a Jormá. Tal vez de puro curioso, o quizá por la sorpresa de ver a un guerrero en tan reflexiva actitud. El monje se sentó frente al sumerio y se quedó inmóvil mirándolo como si pasara a ser parte del paisaje. Horas después, cuando el sol ya caía, Jormá todavía seguía pensando. Lo ocupaba tanto su problema que no se sorprendió demasiado cuando el monje le habló. ¿Qué te pasa, guerrero? Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte? No lo creo, dijo el guerrero. Esta cueva, mi señor, es el templo del dios Gotsu, a quien hace 5 lunas he consagrado como mi protector, el destinatario de mis oraciones, el objeto último de mi lucha. Pronto deberé partir y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo conseguir que la llama que he encendido dure para siempre. El monje meneó la cabeza, y como si hubiera adivinado el camino que había recorrido el pensamiento del guerrero, le dijo: para que la llama sea eterna, necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué necesitaré?, se preguntó Jorma. ¿Qué más necesito? Magia, dijo el monje secamente. Pero yo no soy mago, ni sé de magia. Solo la magia puede conseguir que algo sea eterno. Yo quiero que la llama sea eterna, dijo el guerrero. Y continuó: si consigo la magia, ¿me puedes asegurar que la llama para Gotsu será eterna? ¿Asegurar? Hace una semana ni siquiera sabías de la existencia de este templo a Gotsu, y hoy quieres para él un homenaje eterno. Esto es lo que hoy deseas. ¿Acaso tú puedes asegurar que tu deseo será eterno? Jorma quedó en silencio. El guerrero se dio cuenta de que nadie podía afirmar la eternidad de un deseo. El monje volvió a menear la cabeza y se puso de pie. Se acercó a Jorma y, apoyándole la mano abierta en el pecho, le dijo: te diré un secreto. La magia solo dura mientras persiste el deseo. ¿Nuestra llama eterna? ¿Tenemos alguna llama realmente eterna o simplemente es algo efímero que dura mientras dura? Y lo siguiente que se nos ocurra, se nos olvidará lo que pensábamos que antes era eterno. Nunca, nunca lo podemos saber y nunca lo podemos asegurar al 100%. Pero sí que tenemos que mantener la llama de todo aquello que queremos sentir como nuestro. Los niños estaban solos. Su madre se había marchado por la mañana temprano y los había dejado al cuidado de Marina, una joven de 18 años a la que a veces contrataba por unas horas para hacerse cargo de ellos a cambio de unos pocos pesos. Desde que el padre había muerto,

camino por mi camino. Mi camino es una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado, al otro lado del muro. De vez en cuando en este muro encuentro un agujero, una ventana, una hendidura. Y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día, mientras camino, me parece ver, al otro lado del muro, una figura que transita a mi ritmo en mi misma dirección. Miro esa figura, es una mujer, es hermosa. Ella también me ve, me mira, la vuelvo a mirar, le sonrío, me sonríe. Un momento después, ella sigue su camino y yo apuro el paso porque espero ansiosamente otra oportunidad para cruzarme con esa mujer. En el siguiente o en la siguiente ventana, me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Le digo con señas lo mucho que me gusta. Me contesta con señas. No sé si significan lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar, pero sé que mi camino continúa. Me digo que quizá más adelante en el camino habrá seguramente una puerta y a lo mejor yo puedo cruzarla para encontrarme con ella. Nada da más certeza que el deseo, así que me apuro para encontrar la puerta que imagino. Empieza a correr con la vista clavada en el muro. Un poco más adelante la puerta aparece. Allí está, al otro lado, mi ahora deseada llamada compañera. Esperando, esperándome. Le hago un gesto. Ella me devuelve un beso en el aire. Me hace una seña como llamándome. Es todo lo que necesito. Avanzo contra la puerta para reunirme con ella a su lado del muro. Pero la puerta es muy estrecha. Paso una mano, paso el hombro, hundo un poco el estómago, me retuerzo un poquito sobre mí mismo, casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda atascada. Empujo, no hay forma, no pasa, y no puedo usar mi mano para retorcerla porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio suficiente para pasar con mi oreja, así que tomo una decisión, porque mi amada está allí y me espera, porque es la mujer con la que siempre soñé y me está llamando. Saco una navaja de mi bolsillo y de un solo tajo, rápido, me atrevo a darme un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y lo consigo, mi cabeza consigue pasar. Pero después de mi cabeza, veo que es mi hombro el que queda atrapado. La puerta no tiene la forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa, así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias, tomo impulso y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro y el brazo queda colgado como sin vida. Pero ahora, afortunadamente, en una posición tal que pueda atravesar la puerta. Ya casi estoy al otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado al otro lado. Por mucho que me esfuerzo y me esfuerzo, no consigo pasar. No hay forma. La puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella. Demasiado angosta, no pasan mis dos pies. No lo dudo, estoy ya casi al alcance de mi amada. No puedo echarme atrás, así que agarro el hacha y apretando los dientes doy el golpe y desprendo la pierna. Ensangrentado a saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada. Aquí estoy, por fin he llegado. Me miraste, te miré, me enamoré. He pagado todos los precios por ti. Todo vale en la guerra y en el amor. No importan los sacrificios. Valían la pena si eran para encontrarme contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira mientras se le escapa una mueca. Así no quiero. A mí me gustabas cuando estabas entero. Dice este tema, la forja de los ángeles. ¿De qué estamos forjados? ¿De qué somos capaces? ¿Hasta dónde somos intención o con intención, perdón, o sin intención, capaces de hacer algo y llegar a algún sitio? Todo depende del deseo que tengamos para conseguirlo. My name is Agnes Masakwe. Solo por amor. Camino por mi camino. Darse cuenta. Me levanto por la mañana, salgo de mi casa, hay un socavón en la acera, no lo veo, y me caigo en él. Al día siguiente salgo de mi casa, me olvido de que hay un socavón en la acera y me vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme de que hay un socavón en la acera, sin embargo, no lo recuerdo y caigo en él. Al cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del socavón en la acera. lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el socavón en la acera y camino mirando al suelo y lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa, recuerdo el socavón en la acera, voy buscándolo con la mirada, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Al séptimo día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, salto, rozo con la punta de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Al octavo día salgo de mi casa, veo el socavón, cojo carrerilla, salto, llego al otro lado. Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que lo celebro dando saltos de alegría. Y al hacerlo, caigo otra vez en el pozo. Al noveno día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, lo salto y sigo mi camino. Al décimo día, justo hoy, me doy cuenta de que es más cómodo caminar por la acera de enfrente. Veces nos pasa que de repente vemos cualquier cosa, da igual, un socavón, que cualquier otro problema, cualquier otra historia que nos ocurra, y no nos paramos a pensar la manera más sencilla de solucionarlo. Ay, siempre queremos ir por el camino más corto y no siempre es el más rápido. Hay que tenerlo en cuenta. Había una vez un campesino gordo y feo que se había enamorado, cómo no, de una princesa hermosa y rubia. Un día la princesa, vaya usted a saber por qué, dio un beso al feo y gordo campesino y mágicamente este se transformó en un esbelto y apuesto príncipe. Por lo menos así lo veía ella. Por lo menos así se sentía él. Todo depende del color con los ojos que se mira. Tener que pensar en estas cosas, tener que darse cuenta de que todo lo podemos pasar, todo lo podemos adelantar y todo lo podemos hacer de una manera o de otra. Todo es cuestión de que queramos hacerlo o no. Y el que nos guste o no, una cosa que nos guste a nosotros no tiene por qué gustar a todo el mundo. Tenerlo en cuenta, no siempre es tan sencillo o tan bonito como se nos pinta. A veces es más bonito todavía sin tener en cuenta todo aquello que nos podamos pensar simplemente. No os equivoquéis, las cosas pasan porque tienen que pasar y llegan porque tienen que llegar. La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta que el estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del pasado, del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Y la furia, y inundarnos de alegría, de felicidad y de estar a gusto con los que nos rodean y dejarnos de tonterías y de historias. Más vale un momento de felicidad que 100 de tristeza. Visto, yo creo que son para pensar un poquito. Vamos a pensar, pero antes de pensar de todo, del todo, en todo lo que nos han contado en todos estos cuentos nuestra queridísima Olga, pues a mí se me ocurre otra cosa muy curiosa y a la cual nos invita la propia Olga. Y es a que nos tomemos un té. La ceremonia del té. Te encuentro. Te escucho. Te hablo. Te abrazo. Te beso. Te tengo. Te aprieto, te atrapo, te absorbo, te asfixio, te quiero. Y después de este té, pues viene nuestra despedida por hoy. Mañana estaremos con Esther por aquí y será todo un placer, por supuesto, como todos los viernes. Hablaremos de aquellas cosas que podemos ir haciendo ya, que ya podemos ir saliendo a la calle y demás. Bueno, pues por ahí seguiremos. Así que por mi parte hasta mañana y os dejo con la despedida de quién va a ser, pues de Olga, por supuesto. Y hasta aquí la lectura de cuentos para pensar, cuentos para reflexionar. Si queréis tenerlos, como os comentaba al inicio, son cuentos extraídos de un libro de Jorge Bucay, Cuentos para pensar, y es un libro que merece la pena tener como libro de mesilla, ¿no? O de cabecera junto a otros que también serán de nuestra lectura más querida, ¿no? Dar gracias a todos los que estáis, como siempre, acompañándonos en revirradio.es. Aún más a todos aquellos que todos los jueves estáis pendientes de este espacio vuestro llamado Entrenando Mentes. Gracias a Bernie, que gracias a este compañero maravilloso, pues tenemos este programa especial de 7 a 8 de la tarde, y aún más hoy que no puedo estar en directo con vosotros, con vosotras, pues ha hecho o hace posible que este programa no se quede hoy sin hacer. Desear que también os hayan gustado los cuentos que os he leído y que hayan aportado, como siempre, un granito de arena a ese entrenar nuestras mentes para que nuestra mente sea nuestra mejor aliada, nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo. Nos encontramos el jueves de la semana que viene. Muchas gracias. Un saludo de Olga Sarracayo y desear que este fin de semana lo disfrutéis a tope. Con lo mucho o lo no tan mucho que podamos hacer, pero siempre al máximo y disfrutando de nuestra vida a pesar de los pesares, y en honor y en respeto a todos aquellos que no pueden disfrutarla. Lo dicho, hasta jueves que viene en Entrenando Mentes, y os dejo en la mejor compañía, en revirradio.es. Hasta luego. Started as partying. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures. Sanidad, quédate en tu puta casa.